información, y fundamentalmente muy buena información para el sector de los compañeros mercantiles, las compañeras y compañeros mercantiles. Estamos en comunicación con Jorge Durante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nero. Hubo un acuerdo salarial, concretamente a nivel nacional. ¿Qué nos podés comentar? Sí, nuevamente la federación, bueno, el viernes a última hora nos comunicó este nuevo acuerdo salarial correspondiente a marzo, abril y mayo, cerrando la área abril 2023, marzo 2024, y comenzando ya la nueva correspondiente a abril 24 a marzo 2025. Así que bueno, pudimos cerrar una suma fija por 40 mil pesos no remunerativa correspondiente a marzo 2023. Que para que sepan todos los compañeros y compañeras, no hay una fecha indicada para el pago, dice durante el mes de abril que se debe pagar, así que bueno, esperemos que también las empresas lo hagan en el transcurso del mes sin ningún tipo de cuestión. Y como te decía, para el mes de abril un 8% también en carácter de no remunerativo, y para mayo un 7% de igual característica. Perfecto. Jorge, esto significa que, digamos, ustedes van, digamos, un poco lo que se está dando es que, digamos, esta política salarial cubre estos 3 meses y a partir de allí nuevamente a iniciar tratativas. Sí, tal cual es así, bien lo decís vos. Ya están pactados estos porcentajes para abril y mayo, pero de todas maneras, si llega a haber algún índice inflacionario que supere este porcentaje, lógicamente que se comprometieron ambas partes para hacer una cláusula gatillo o un recupero y equilibrar el porcentaje de aumento con lo que puede llegar a ser la inflación de los meses de abril y mayo. Perfecto. Te saco el tema salarial, el tema gremial, pero vamos al tema de la salud. Ustedes están sufriendo las consecuencias, como todos, en mayor o menor medida, el tema de las obras sociales. Digamos, lo que significa el cobro a las compañeras y compañeros cuando se van a atender, el plus, y más allá de eso también la situación que sea con los bioquímicos. Sí, lamentablemente con esta situación del dengue hemos visto en el último mes y medio una saturación en lo que es el tema de laboratorio. Convengamos de que, bueno, al no haber una política nacional que nos contenga a todos, como fue la situación del COVID, el hospital quedó totalmente saturado, desprotegido, y bueno, van por supuesto a atenderse a la guardia del Sanco, y bueno, y ahí aquellos que tienen obra social terminan yendo a hacer lo que es el análisis, no del dengue en sí, pero sí los análisis que pueden dar una orientación, si la persona tiene o no dengue, van al sector privado y se encuentran lógicamente con el cobro del plus, que ya está lamentablemente no institucionalizado, más todavía con esta, también tengo que decir, con la política que quiere aplicar el gobierno nacional del libre mercado, que en la salud es muy complejo, porque prácticamente nuestra ciudad también, a pesar de que tenemos una clínica que abrió, entre comillas, hace muy poco, al no haber competencia, o en la mayoría de los casos, en estar agrupados en asociaciones o en colegios, no existe ese libre mercado, esa competencia. Entonces, bueno, las obras sociales cuando tienen que negociar, lo tienen que hacer con estos colegios, con estas asociaciones, y bueno, pactan un precio, entonces las obras sociales están de rehén a arreglar con ese precio, y si no llegan a ese precio, lógicamente que terminan los afiliados de las distintas obras sociales y prepagas también, porque hoy está todo el mundo pagando un copago o un plus sobre cualquier prestación médica que va a recibir. Te repito, desde la obra social más pequeña hasta la prepaga más cara, están pagando alguna suma por ciertas especialidades. Los médicos, ni hablar, los médicos que vienen de afuera, que prácticamente en Gálvez lo que son especialidades están agrupadas en estas clínicas chicas que tenemos en la ciudad, y que bueno, que lamentablemente estos especialistas que vienen de Santa Fe o Rosario una vez por semana o cada 15 días no hicieron convenio con prácticamente ninguna obra social, así que tienen que ir a atenderse de manera particular, también golpeando un poco más al bolsillo de los trabajadores. Lo que hace fundamentalmente, digamos, los sindicatos, un número bastante importante, participamos de la comisión del SANCO, hubo renovación, lo que significa la parte, digamos, concretamente en lo que hace al Ejecutivo, los nuevos representantes, y a partir de allí, digamos, el mandato que tenemos como sindicato, en el caso tuyo y de los compañeros que te representan al otro sindicato, es hasta septiembre. Concretamente. Sí, muy bien lo decís vos. En el tema del SANCO, sí. Somos representación, tenemos representación a través del movimiento sindical. Hay 4 o 5 sindicatos que estamos participando, y bueno, hasta septiembre hubo ahí un cambio en lo que corresponde a las autoridades que son representación del Ejecutivo, por el hecho del cambio de gobierno, pero esta comisión tiene mandato, bien lo dijiste vos, hasta septiembre de este año, y bueno, y después seguramente nos volveremos a juntar como movimiento sindical para ver si volvemos a tener esta participación en la comisión del SANCO. Perfecto. Digamos que es muy reiterativo hablar de la salud, fundamentalmente lo que pasó primero con el COVID y ahora con el dengue, ¿no? Y los abusos que hay y también la situación que se da en la parte privada, no solo el hecho de que te cobran, sino también lo que significó que la gente está yendo a morir directamente, en este caso extremo, a morir de Santa Fe o de Esperanza, ¿no? Sí, es una locura, se vio reflejado en plena pandemia, cómo la calidad prestacional en Gálvez estaba muy mal. Nos encontramos con algo que también a través de los sindicatos se reflejó en la ciudad, que era el posible cierre de terapia, cuando todos nos decían de que no, de que había un negocio por detrás, etcétera, etcétera. Al final se terminó concretando lamentablemente el cierre de terapia. Creo que esa es una cuenta pendiente que tenemos que atravesar a través, o sea, si tenemos que hacer la iniciativa a través de los sindicatos, es empezar a golpear las puertas del gobierno provincial y que de una vez por todas nuestro SANCO no va a abrir una terapia de un día para el otro, de un año para el otro, pero ya que se ponga como objetivo, como fecha posible para un futuro no tan lejano, subir de categoría nuestro SANCO y que tengamos una terapia en Gálvez como corresponde, sabiendo que no solamente el SANCO recibe la atención de Gálvez, sino que de varios pueblos de la zona. Y tener una terapia acá significa mucho, o sea, justamente uno cuando lee, lamentablemente, la pérdida de alguna persona que va a atenderse o termina atendiéndose en Esperanza. Esperanza es una ciudad un poco más grande de Gálvez, pero hay otras localidades que son más pequeñas que Gálvez que cuentan con una terapia, así que creo que tenemos que enfocarnos en esa situación. Te repito, que toda la ciudad se comprometa, no sé si será a través de una propuesta y una juntada de firmas, elevarla a los distintos estamentos que lleguen al Ministerio de Salud Provincial, y hacer fuerza, porque también no es solamente terapia, sino que vamos a tener la posibilidad de tener otras especialidades dentro de la salud pública, que en estos últimos tiempos, en pandemia a través del COVID y en esta epidemia a través del dengue, se notó de que, bueno, tenemos un SANCO para todo el pueblo, pero que con eso no alcanza. Entonces, de alguna u otra manera hay que hacer fuerza para eso. Déjame tirarte un número que también sucedió con esto del tema del dengue, que es, salieron ahí cuestiones de los porcentajes que tenían como aumento en distintos productos, o el tema de la parte de los análisis. A nosotros nos estaban diciendo de que a ellos les habían aumentado un 150 o a un 300%, y convengamos que la obra social, las cajas de las obras sociales se nutren de los aportes de los trabajadores. No hay ningún sindicato en este país que ha recibido en los últimos 3-4 meses un 300% de aumento. Entonces también ahí falta, lógicamente, esta famosa regulación de parte del Estado. Lógicamente que es verdad, y no pongo en duda que han recibido en distintos productos ese porcentaje de aumento, ni hablar de los aumentos que vemos en los productos de farmacia, en los remedios, donde hoy la gente va y te lo comenta que o prácticamente o no termina comprándose ese medicamento, o bien lo fracciona, es una locura. Sí, o no lo toma. Correcto, en el peor de los casos no lo toma. Hoy justamente vi salir a un jubilado que pasó por la obra social y me decía que se había ido a comprar una cinta y una curita, y me decía esto es una locura, que le había salido 3.000 pesos, y me lo decía con todo el dolor del alma, y quedaba en esa curita y en esa cinta, ni me quiero imaginar en otros medicamentos, pero aparte en medicamentos básicos. Creo que esto no da para más, porque te repito, lo que pasó en diciembre, la devaluación brusca y estos índices de inflación que nos están mostrando, yo me acuerdo cuando decían que había números que no correspondían, bueno, ahora va a salir un número seguramente en estos días de la inflación correspondiente a marzo, y aquellas personas que están detrás de un mostrador en donde modifican los precios todos los días van a ver que hay productos básicos, como por ejemplo productos alimenticios, que han aumentado muy por arriba del índice que nos van a dar. Así que lo van a dibujar, desgraciadamente. Exactamente. Y otra cosa es, volviendo al tema paritario, lo que está haciendo, lo vergonzoso que está haciendo también el gobierno nacional, que dijo que no se iba a meter en ninguna negociación entre los sindicatos privados, y lo está haciendo de la peor manera al no homologar las paritarias. A nosotros esta paritaria, la anterior, nos demoró un mes, cosa que nunca había sucedido desde hace años. La no homologación le daba la posibilidad a algunos empleadores de no querer pagar el aumento salarial. Está sucediendo hoy con varios sindicatos. Entonces, yo creo que lo que se viene en esta ley de ómnibus y en el... Yo creo que tengo la esperanza de que el DNU va a ser, creo que hoy se juntaban varios diputados con abogados. Fueron a exponer a la Cámara y le cortaron la transmisión, que se iba a transmitir para concretamente, pero había posibilidad de verlos, fue a paseo total, y cortaron la transmisión. Así que esto es la democracia de Milei. No, la libertad, esto se ve que es la libertad, de que esa palabra que tanto usaron para llegar a varios ciudadanos, bueno, esto es sí, por eso te la muestran, realmente es preocupante, y bueno, esperemos que los diputados en principio estén a la altura de las circunstancias y rechacen el DNU, porque varios abogados constitucionalistas dicen que de ninguna manera puede pasar, que es totalmente anticonstitucional en varios puntos, y bueno, y la ley de ómnibus de igual manera, si no pasaba por el DNU seguramente van a querer poner por ley alguna parte del capítulo laboral o alguna parte de la reforma laboral que ellos quieren implementar, y bueno, ahí estaremos y esperemos que así sea, todas las organizaciones sindicales juntas en defensa de los derechos laborales. Perfecto, Jorge, agradecido por el momento. Muchas gracias, Américo, un saludo a la audiencia. Jorge Durante, empleado de comercio, estuvo por la 18.9.